cuando hayamos superado la crisis sanitaria provocada por el COVID-19, soñamos con un país diferente. En vez de invertir en buques, fragatas, soñamos con hospitales y escuelas, con una justa distribución de la riqueza, oportunidad de empleo. Soñar no cuesta nada. Honduras, te lo mereces. Soñar no cuesta nada.